a miel. El arroyo canta, canta a media voz. La tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, no lo silbes, total no tiene apuro, mi burrito cordobés. Mi burrito cordobés.